una creación intelectual, igual que la música, la literatura o una receta de cocina. El software propietario se parece a un apetitoso pastel industrial, bien presentado, en un envoltorio bien cuidado y con un olor delicioso. Pero si queremos ver los ingredientes con los que está hecho, ¿dónde están los ingredientes? El pastel resulta muy apetitoso, pero no podemos ver sus ingredientes, así que no inspira demasiada confianza. Además, eso puede suponer un problema. Las personas con necesidades especiales no sabrán si el producto se adapta a sus necesidades o no. Decidimos hablar con la empresa de nuestro pastel de software propietario. Es necesario que publiquen la composición del pastel. El señor que nos atiende al teléfono no parece muy contento. Dice que no puede poner los ingredientes del pastel en el envoltorio porque otras empresas podrían imitar sus pasteles. Costó mucho trabajo crear y mejorar su receta. Necesitan protegerla. Parece que esta empresa depende demasiado de su receta como para poder ocuparse de las necesidades de otras personas. El software libre funciona de forma diferente. Es más como la receta de la tarta que hace la abuela. A la abuela le gusta cocinar y hacer tarta para ella y para sus allegados. A algunos de sus nietos también les gusta la cocina, así que la abuela les da la receta de sus tartas. Luego, cada uno en su casa hace una tarta y la comparte con los amigos. Pero las tartas ya no son iguales. Cada uno modificó un poco la receta para adaptarla a sus necesidades. El siguiente día que se juntan en casa de la abuela, cada uno tiene una nueva receta que compartir. Incluso uno de los nietos, que tiene una panadería, decidió usar una de las recetas para hacer tartas en su negocio. El próximo día que se junten, él también tendrá una nueva receta que compartir. El software libre es cooperación. El software libre es compartir. El software libre produce el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo. El software libre crece y mejora muy rápidamente gracias a las aportaciones de su comunidad. El software libre es racional. Buenas noches, usuarios y usuarias. Bienvenidos a su programa Cópiate Esta Radio, donde las tecnologías son libres, populares y, lo más importante, sin ataduras, con Luigino Bracci y Damián Fossi. Buenas noches. Son las 7:08 aquí en la emisora Alba, Ciudad 96.3 FM, programa que sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, gracias al presidente Hugo Chávez, que está en el poder, y al pueblo bolivariano y revolucionario que lo colocó allí. Y también, bueno, un agradecimiento y un saludo a Gipsy Gastelo, la directora de comunicaciones, Enza García, Randall Borges, José Gregorio Sánchez Goyo, que es el director técnico y quien también hoy es nuestro operador. Y bueno, y un saludo a Víctor Hugo Rivera, que bueno, que intercambiaron hoy las guardias. El tema de hoy, Damián, ¿de qué vamos a hablar hoy? Oye, de una Wikileaks, ¿qué será eso? Sí, Wikifuga, ¿no? Wikifuga. Sí. Fuga rápida realmente sería, sí. También tenemos más adelante una entrevista que le hicimos a Akram Makaren, el presidente de Betelka, la empresa mixta que está elaborando celulares acá para las y los venezolanos, una empresa mixta en parte de empresa del Estado. Tuvimos una entrevista con él donde nos habló, entre otras cosas, sobre una posibilidad que hay, sobre, bueno, primero que nada, que van a ir hacia software libre, que ellos van a migrar pronto todo lo que es sus procesos, sus sistemas a software libre, y que para el año que viene empezarán a aparecer celulares utilizando software libre. Bueno, entre las opciones está Android. Y bueno, esperemos que, bueno, que todos esos esfuerzos y todas esas investigaciones que desarrolla la empresa socialista de teléfono, bueno, sea para bien y, bueno, para el beneficio de toda la población, ¿no? Inclusive este servidor que quisiera ya tener un aparatito de eso. Sí, así es. Bueno, todos quisiéramos. Bueno, ayer, 5 de agosto, Alba Ciudad cumplió 2 meses funcionando 100% en software libre. ¡Excelente! Sí. Excelente, eso es, bueno... Sabes que mucha gente... Sin indarse, sin virus, sin nada. Exactamente. O sea, limpiecito, como que... Exactamente. Reiteramos que nosotros estamos usando un software de automatización para reemplazar estos bichos propietarios que hay por ahí, para reemplazar Audioball, Jazzler, etcétera, etcétera. Estamos usando uno que se llama Rivendell. Y como mucha gente nos ha preguntado cómo se instala, muchos compañeros, sobre todo de emisoras comunitarias, alternativas, nos han preguntado cómo se instala, cómo se usa. Nosotros no nos podemos dar abasto... Ya tratamos de ayudar a unos compañeros a una emisora comunitaria, pero es que, oye, no, aquí somos pocos, no nos vamos abasto para ayudarlos a todos. Lo que hicimos fue publicar en un blog las instrucciones de cómo se instala Rivendell, ¿ok? Para que el que quiera pueda, bueno, con un poquito de necesita tener un poquito de pericia en Linux, en software libre, pero el que quiera, ahí están las instrucciones. El blog se llama softwarelibresocialista.blogspot.com. Repito, todo pegado, ¿no? softwarelibresocialista.blogspot.com. Y bueno, miren, quien desee puede entrar allí, ahí están todas las instrucciones, los pasos, lo que se requiere. No se requiere gran cosa tampoco, sale la instalación mucho más económica que si instalando esas tarjetas carísimas que piden otro software. Nosotros lo que usamos y esos requerimientos Blaster, todos raros que a veces hasta expertos de radio dicen, bueno, pero ¿por qué necesitan tantas cosas, no? Sí, exacto. Es como para consumir, seguir consumiendo y seguir dependiendo de ella. Exacto. Entonces, bueno, nosotros no quisimos encaletarnos el conocimiento, ni que estuvieran diciendo, oye, esta gente tiene como que un negocio ahí, no, nada que ver. Lo que hicimos fue, miren, ahí están todos, oye, pues los pasos, tú, Luigi, ¿no? Se puede descargar allí. No, es que más de uno, créeme, hay gente por allí, sí, haciendo eso, ¿no? Y, bueno, nosotros sabemos. Por entonces, Twitter te los lanzan, ¿no? Que tú tienes una mafia ahora de... No, pero sí conocemos otra gente que sí parecía tener eso, ¿no? Entonces, oye, para evitarnos eso, mira, ahí están los conocimientos, ahí están los pasos, ahí está donde se puede descargar Rivendell, todos los pasos que se hay que ejecutar para instalarlo, y de verdad nosotros lo que quisiéramos es que Alba Ciudad no sea la única, sino que Alba Ciudad sea, bueno, ya fue la primera, pero que muchas otras más emisoras, muchas más emisoras sobre todo revolucionarias y combativas puedan utilizar software libre, que eso de verdad... Camarada Radio Arsenal, ¿no? Ya hicieron una solicitud, nos avisaron, ¿no? Sí, le hicieron a... pero no a nosotros, sino al CNTI. Exactamente. Bueno, espero que Radio Arsenal, que es el 23 de enero, en serio, 23 de enero, ¿no? Sí. Los camaradas, bueno, qué bien que por esa iniciativa, bueno, No, sí, estoy seguro que el CNTI los va a ayudar, pues nosotros estamos a la orden. Claro, también, claro, completamente. Y bueno, adelante, hermano. Bueno, plomo. Mira, entramos de una al tema, Damián. Claro. Wikileaks. Wikileaks. Bueno. Las fugas rápidas. Exactamente. Fíjense algo, Wikileaks es una página web que apareció en el año 2006. Su nombre significa Wikifugas, por decirlo de alguna forma, ¿no? O fugas rápidas, serían fugas rápidas. Exactamente. Ellos surgieron para publicar en su página web informes y documentos filtrados de que vengan de algunas personas que estén en gobiernos, con el fin de, bueno, de presentar diversas denuncias, ya sea sobre corrupción, sobre hechos diversos, hechos de, pónganse ustedes, violación de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, etcétera, etcétera. La gente le enviaba esas pruebas, esas evidencias, y ellos las publicaban. Fue un sitio web lanzado en 2006, no se conoce bien quiénes son exactamente son sus fundadores, lo que se sabe es que su portavoz actual es un australiano, Julian Assange, exactamente. Sí se sabe que Wikileaks fue fundada por disidentes de China, de periodistas, personas que dicen, bueno, que estamos oponiéndonos a regímenes que hay en Asia, en lo que era el bloque soviético, en lo que era el Medio Oriente. Lo cual al principio, bueno, de verdad nos trajo mala espina, ¿no? Porque parecía ser, oye, otras de estas páginas como que hechas como para desestabilizar gobiernos, para desestabilizar estados, digamos, aliados, digamos, esos gobiernos que son, digamos, enemigos de alguna forma de Estados Unidos, tales como China, como Rusia, etcétera, etcétera. Incluso en algunos momentos también atacaron al gobierno venezolano de una forma u otra, y eso de verdad en esos momentos nos trajo muy mala espina. Ok, eso vamos a ser sinceros con ellos. Llamándolos mercenarios. Sí, exactamente. Exactamente. Sin embargo, pasaron cosas muy interesantes este año. Por ejemplo, a comienzos de año, en el mes de abril, ellos publicaron un video que de verdad impactó mucho, causó mucha controversia, de unas maniobras que realizó Estados Unidos en el año 2007 en Irak, donde ellos, bueno, un helicóptero Apache disparaba contra personas civiles que no estaban haciendo absolutamente nada, algunos de ellos periodistas, camarógrafos, y los asesinó a sangre fría mientras los soldados se comunicaban entre ellos desde el helicóptero Apache, se comunicaban con otros helicópteros Apache haciendo bromas pesadas, riéndose, mostrando, oye, una excitación propia de un niñito jugando videojuegos. Exactamente, ¿no? Parecía como que si estuvieran, son como niñitos que no tuvieran la relación entre la realidad y la parte virtual, y como que si, ¿verdad? O sea, fuese un jueguito de computadora cualquiera que instala Qué bueno que se instala, ¿no? Entonces, y hay gente a pesar de todo que se queja de eso, ¿no? Exacto. Mostrar una ansiedad terrible de que, mira, dame permiso para disparar, dame permiso para matar. O sea, quiero matarlos. ¡Qué fino, qué fino! Sí, yupi. O sea, y no estaban en un videojuego. Estaban allí en un helicóptero real, un Apache, que cuesta no sé cuántos decenas de millones de dólares, disparando municiones de 30 milímetros contra seres humanos reales, contra personas reales, con familia, con hijos, y matándolos, mira, simplemente por el hecho de que una cámara a uno de ellos le pareció una bazuca. Entonces, bueno, esa es la razón, esa es la excusa, disculpa, esa no es la razón real. La razón real, como exponen aquí uno de los articulistas que vamos a leer más tarde, es que simple y llanamente Estados Unidos, el imperio estadounidense, está haciendo una batalla contra el Medio Oriente, contra el islamismo, para conquistar todos esos territorios y quedarse con el petróleo. El petróleo, y bueno. Y todas las razones geopolíticas que hay detrás de eso, ¿no? Montar bases, poner puentes aéreos. Exactamente. El punto es que entonces, en el mes de julio, WikiLeaks anunció que iba a publicar más de 150.000 cables clasificados del Departamento de Estado que tenía en su poder. Anunció que los iba a publicar. Eso causó que, bueno, y de hecho los publicaron y para ver dónde fue que lo anoté. Yo soy más desordenado que el carrizo. Ellos publicaron esa información y la reacción del gobierno de Estados Unidos fue acusar al analista de inteligencia del ejército Bradley Manning. Lo acusaron formalmente de estar relacionado con la filtración de un video con imágenes grabadas de un helicóptero Apache y también de otros hechos relacionados con esto. La justicia militar mantiene arrestado en comunicado al joven oficial Bradley Manning, dice esta noticia de Nación Red, publicada el 7 de julio de 2010, al que acusan formalmente de haber accedido a información militar clasificada y transferirla a su ordenador personal, añadiendo previamente software no autorizado a una red informática secreta de la que descargó más de 150.000 cables clasificados. La presunta hoja de cargos ha sido publicada en las últimas horas en diversos blogs. Lo acusan de 8 delitos por violación de la ley federal, incluyendo transmisión de información clasificada y, sobre todo, de violación de la ley de espionaje, que es una de las acusaciones más terribles en términos de potencial condena carcelaria. Todos estos días... Eso es pena de muerte, ¿no? Sería. Sí, justamente eso es lo que... ¿Cadena perpetua o pena de muerte? Exactamente, justamente eso es lo que vamos a leer aquí más adelante. Que en base a todo esto se creó una gran disputa. El jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, el almirante Mike Mullen, acusó formalmente a activistas de WikiLeaks de tener las manos manchadas de sangre. Lo que está argumentando Estados Unidos es que debido a que se publicó toda esta información confidencial, los soldados estadounidenses en Afganistán y en Irak están poniendo la vida de ellos ha sido puesta en peligro. Y de hecho algunos senadores, concretamente un señor aquí llamado el congresista Mike Rogers, está diciendo que hay una traición en tiempo de guerra. En referencia al soldado Bradley Manning, dice que es un delito capital, que es castigado con la pena de muerte, y de hecho él dice que sí, que él está 100% de acuerdo en aplicarle la pena de muerte a este soldado, a Bradley Manning, el responsable de publicar estas 150.000 cables de informativos de las guerras en Afganistán. Exactamente, cables, documentos, etcétera, etcétera. Ellos dicen eso, argumentan eso, que estamos en guerra, ¿cómo es posible que hayan publicado esos secretos de guerra? Están poniendo en peligro a nuestros soldados, pero... un exdiputado español de la Izquierda Unida, tenía que ser Antonio Romero, escribió una carta abierta al presidente de España, Rodríguez Zapatero, donde le dijo, mira, aquí no hay simplemente 90.000 o 150.000 documentos filtrados sobre cosas de maniobras de soldados, ¿no? Aquí estamos hablando de horrores de guerra y mentiras oficiales que han quedado al descubierto. Matanza de civiles, existencia de una unidad del ejército de Estados Unidos encargada de secuestrar y asesinar sin juicio previo a líderes talibanes, colaboración de servicios secretos pakistaníes con las fuerzas talibanes, planificación de asesinatos de jefes tribales, es decir, de civiles, utilización de diferentes tipos de armamentos prohibidos, uso de aviones no tripulados causando numerosas bajas civiles y la muerte de más de 1.074 civiles en el primer semestre de este año, de 2010. ¿Okay? Ahí tú estás casi que dando, ahí lo que tú estás comentando es casi que el listado de crímenes de guerra que se acusan en La Haya a cualquier persona, ¿no? Exactamente. Y bueno, el hecho fue que varios periódicos estadounidenses, New York Times, estadounidenses y británicos, The Guardian, que es británico, ellos han publicado, basándose en toda esta información que publicó WikiLeaks. Publicaron diario de artículos. Diario de guerra, cualquiera que quisiera ahorita investigar sobre esa información, creo que a pesar de lamentándolo mucho, está en inglés actualmente, sí. Se llama Diarios de Guerra de WikiLeaks. Así es. Así que mientras nos estén escuchando, pueden inclusive visitarlo en Google, los que estén ahorita conectados a internet. Así es. Se llama Guerra, Diarios de Guerra o War Diaries en Wikileaks. De hecho, tiene hasta un sitio aparte del sitio original, pero lo tienen en portada. A Wikileaks le están haciendo una guerra, llamándolos, por ejemplo, Washington Post lo ha llamado como una empresa criminal, y la cadena Fox News lo está llamando una agencia terrorista. Uy, Dios mío, imagínate. La hija del expresidente... Oye, pero eso es como que burro llamándole a conejo orejón, ¿no? Sí, algo así. La hija del expresidente estadounidense Dick Cheney ha declarado que le gustaría ver al presidente Obama exigiendo al gobierno de Islandia, dice ella, el cierre de la web de Wikileaks, aun cuando la web está alojada en Suecia. Estas niñas que se quieren meter a políticas, Dios mío. La contundente declaración de Liz Cheney refleja a las claras un estado de ánimo muy beligerante contra Wikileaks. Lo que le dije, Fox News la presenta como una organización terrorista. Y Robert Gates es el secretario de defensa estadounidense. Bueno, sigue insistiendo, ustedes Wikileaks van a tener en sus manos, o sea, las consecuencias de la publicación de estos documentos, lo que va a causar, eso va a ser con... culpa, o sea, lo que ocurra tras esa publicación va a ser culpa de ustedes. Si empezamos a perder la guerra en Afganistán, que la tienen perdida hace tiempo, eso va a ser culpa de Wikileaks. O sea, es una campaña que están haciendo en todos los sentidos contra esta página web. Pero, bueno, aquí nos preguntamos, oye, ya va, el asesinato de civiles, el invadir un país nada más por quedarse con el petróleo, las razones geopolíticas que hay detrás de eso, todo eso no cuenta. ¿Tú qué opinas de esto, Daniel? Me agarraste ahorita respondiendo aquí unos mensajes. Ah, okay. Bueno, Assange, que es el vocero de Wikileaks, le respondió a Robert Gates: oye, en vez de estar acusándonos a nosotros de las muertes por publicar esta información, ustedes más bien podrían haber utilizado todo este tiempo para anunciar la apertura de investigaciones sobre las muertes que se denuncian en todos estos informes que estamos publicando. O sea, lo que está diciendo Assange es: ya va, publicamos un montón de informes donde hablamos de cosas ilegales que están haciendo tus soldados allá en Afganistán. Y tú, en vez de revisar, de investigar a esos soldados y las acciones que están haciendo ellos, tú, en vez de investigarlos a ellos, nos investigas a nosotros. O sea, ¿qué te pasa, vale? O sea, ¿qué es eso? Eso es doble moral. Claro. Bueno, no solo el gobierno de Estados Unidos está acusado, o por lo menos expuesto en estos 150.000 documentos. Hay gobiernos como el español, que cierta, bueno, se ve que se están, se ven como perjudicados en ese tipo de operaciones. La misma OTAN, el Acuerdo de Atlántico Norte, también está metido en ese rollo, y bueno, eso creo que está salpicando más de uno. Sí. Creo que, bueno, por eso es importante ahorita, bueno, todo ese tipo de libertad de expresión. Y bueno, es preocupante que ahorita los países inmiscuidos en eso, en el caso casi todos los en países que están en la OTAN, oye, se están como que aliando a nivel de, por ejemplo, formando alianzas estilo el ACTA para censurar medios y censurar libertades en internet. Entonces, ¿quiénes son los que censuran? La pregunta es, ¿quiénes realmente es que censuran? Venezuela fue acusada de censura, y entonces uno se pregunta, bueno, pero esos países que están inmiscuidos ahorita en este problema, que bueno, que en esta guerra, en crímenes que bueno, que son... Entonces, ¿con qué moral juegan con uno? O sea, ¿con qué moral juegan con el pueblo venezolano? Es como que asqueroso, ¿no? Cuando uno revisa... Yo estuve leyendo como dos o tres documentos que aparecen en y entonces lo o sea, por menos más destacados, hay sitios que lo ponen así, los ponen hasta los peores, los 10 peores como documentos que uno está revisando, porque hay gente que parece que ya se los leyó todos, le echaron pichón. Pero oye, o sea, es bastante, parece como sacado de una película, y uno lo cree. Es verdad, bastante asqueroso. Es que de hecho tú sigues los asuntos que han ocurrido en torno a WikiLeaks, lo sigues, las noticias que han habido, y de hecho parece hasta una película. Por ejemplo, como un profesor, un investigador, y un conocido, alguien que fue hacker, ¿no? Se refiere aquí Jacob Appenbaum, quien fue un programador radicado en Seattle. Uh-huh. Él fue retenido en la frontera estadounidense, en un aeropuerto, interrogado sobre Wikileaks, y bueno, y tratado como... se ha tratado de la peor forma posible. Lo detuvieron en el aeropuerto diciendo que era una de esas revisiones al azar que ellos hacen, supuestamente. Lo tuvieron varias horas en el aeropuerto, le revisaron la computadora. Esa noticia salió la semana pasada en Rebelión. Exactamente, el 3 de agosto, ¿no? Lo revisaron, le quitaron los 3 celulares que tenían y no se los regresaron. La computadora se la revisaron completamente. Le sometieron un interrogatorio preguntándole cosas como: ¿a usted qué opina usted de la guerra de Irak? ¿Qué opina usted de la guerra de Afganistán? ¿Qué opina usted de WikiLeaks? O sea, ¿por qué te tienen que preguntar eso en un aeropuerto? ¿Qué tiene que ver? ¿Acaso tu respuesta sobre tu opinión sobre la guerra de Irak determina si tú eres o no eres un terrorista? O sea, no, bueno, pareciera que para ellos sí, ¿no? Pero bueno, pero para eso ellos tienen la ley patriota, para eso tienen la ley Calea, en la cual permiten espiar, o sea, poner, recuerden, los programas anteriores hemos hablado sobre esta ley. La ley Calea es la que abre, o sea, permite a las agencias de inteligencia estadounidenses. Al fabricante del aparato, tanto sea software como en hardware, o sea, el físico como en la parte lógica de programación, abrir una puerta trasera para que la Agencia de Seguridad de Estado norteamericano entre a los sistemas y bueno, y pueda revisar lo que sea, ¿no? A pesar de que sean sistemas de seguridad. Mucha gente inclusive acusa a algoritmos de cifrado que tengan algunas puertas traseras diseñadas para cumplir esas demandas de la ley Calea. Y fíjense, la ley Calea no es de ahorita, no es actual, no es solo de Bush. La ley Calea tiene desde la Segunda Guerra Mundial, o sea, es bastante vieja. Creo que es Eisenhower, creo que es el presidente que empezó a impulsar, o sea que... Sí, y entre quienes lo promovieron después en los años 90 estuvo quien hoy es el vicepresidente de Barack Obama, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, no estamos hablando de ningún cambio. No estamos hablando de ningún bichito así, todo inocentongo, así, ay, sonriente. Ni tampoco estamos hablando de que el gobierno de Obama vaya a ser un nuevo gobierno de izquierda. Mira, entonces, ¿será que nos vamos al corte? gobierno comunista, ¿no? Sí, como los que usaban supuestamente. Goyo, ¿entonces nos vamos al corte? Sí, vamos al corte y sí, bueno. Sí, vamos entonces a música. Y... nosotros comenzamos el programa con la canción El Imperio Caerá, de Escape. Y nos vamos a ir ahorita con... Dedicado a Alex Lanz. Saludo al camarada Alex Lanz, dedicada a esa... Esa fue para ti, ¿oíste? Sí, que él siempre nos regaña por poner tanto Escape, ¿no? Sí. Y ahorita nos vamos con la canción Canto al Canto Más Alto de la agrupación La Gente. La gente. Panas de La Gente. Tremenda canción. Sí. Escúchenla. Adelante. Gritando y vamos todos cantando.

Algo así. Así que sigue, Damián. Cirali, saludos, escuchándolo desde Mérida. Saludos, Cirali. A ver, ok, Yankee Go Home, de una vez preguntando de nuevo. ¿Tor es de Wikileaks? No, la red Tor, la famosa red de la cebolla, son redes colaborativas medio piratas a veces que, bueno, tratan de ser anónimas dentro de la red de internet y, bueno, son como estilo de proxies o escapes para que la gente, bueno, básicamente sí, pero para que navegue de forma anónima. Whistle, escuchando Acópiate a través de Android, el telefonito libre. Ernesto Mir, escuchando los panas Lubro y Damián de Acópiate a través de Alba Ciudad. El tema Wikileaks, Ernesto Mir, un camarada de el Nierolandia. Bueno, él no es en Nierolandia, pero está por allá, está echándole pichón, ¿no? Yankee Home también nos manda otro mensaje sobre la banda catalana Adversaris, que tiene un tema sobre el golpe del 2002 en Venezuela. Saludos, Eve Pana. Y Ivana Alex Cardinal. Lanz nos dice que no tenemos oficio. Y Ivana Cardinale, un saludo, nos reporta que nos está escuchando. Y un saludo, Ivana. Gran trabajadora que tiene y gran miembro del colectivo de Globo Terror. Ivana, saludos. Tengo tiempo de no escuchar de ella. Sí, vale. A ver. Seguimos aquí, ¿no? Sí, vamos y seguimos allá también. Sí, vamos ahorita, como dijimos al comienzo del programa, nosotros hicimos una entrevista al camarada... Macarem. Macarem. Sí, Macarem, Akram, ¿por qué está? Akram Macarem. Ellos luego de que, bueno, que si va a Caracas... Eso es de Carúpano, ¿no? Él es de Carúpano. Ok. Bueno, ya va, yo con el nombre tan extraño que tengo soy aquí de Caracas. Ah. Tú eres colombiano, chamo, dale pues. Bueno, mi segundo apellido sí es de ella. Bueno, como te iba diciendo, el diario Ciudad Caracas, el periódico Ciudad Caracas, publicó un artículo, El Vergatario tendrá software libre. Y nos hablaba justamente de que la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia... No es un maracucho, ¿no? Sino es el teléfono, ¿no? Exactamente, el telefonito que el presidente Chávez, presentó, anunció hace algún tiempo y que, bueno, que ha sido muy difícil de conseguir, eso hay que ser sincero, ¿no? Uy, mira, de pana. Una persona que yo fastidiaba mucho cerca de la Candelaria, había una tienda, yo quería ver a un Vergatario de esos de 30 bolívares. Pues chapinta, pues imagínate. ¿Quién puede chapinta con 30 bolos? Bueno, yo. Entonces entonces me decía, mira, chamo, tú tienes que ir para Barquisimeto a comprar un Vergatario. Era así, imagínate lo difícil que es conseguirlo aquí en Caracas. Bueno, pero también hay que ser sinceros en que el Vergatario tampoco es para chapinta, sino, oye, también hay personas que son las de... Chamo, es para chapinta. Hay que aprovechar, el socialismo es tan de pinga que tú puedes chapinta con 30 bolos. No, pana, claro que sí. Tú eres un tecnólogo, tú tienes que andar con celulares más caros. Ah, sí, seguro. Bueno, el punto es que la Fundación para el Desarrollo de Ciencia y Tecnología del Estado Falcón y la empresa venezolana de telecomunicaciones, Betelca, responsable de la fabricación del celular Vergatario, firmaron un convenio de cooperación con el objetivo de impulsar los procesos de adopción del sistema de software libre en dicha fábrica de teléfonos. Como sabemos, el Estado venezolano está obligado a utilizar software libre y estándares abiertos. Vamos a ponerlo mejor. Por un decreto presidencial aprobado por el presidente Chávez en diciembre de 2005. Sí, pero no está obligado. El Estado está consciente en la transformación del socialismo, en la tecnología, y por eso está el 3390. Dicho. Bueno, la verdad mejor no lo hubiera podido haber dicho ni en 10.000 años, ¿no? Un asunto de soberanía tecnológica, un asunto de... protegernos contra los intereses extranjeros, protegernos de que otros países nos pongan a depender de ellos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hicimos una entrevista, vamos a esperar un momentico al camarada Goyo, que termine algo allí. El punto es que nosotros hicimos una entrevista al presidente de Betelca, a Akram Macarem. Vamos a pasar a escucharla. Nosotros vamos a desarrollar nuestro propio software, y esto obviamente van en aplicaciones adaptadas a lo que es software libre. Si bien estamos en un proceso de transición, en el cual todavía utilizamos alguna aplicación, algún programa establecido, dentro de esto hay la posibilidad del desarrollo de aplicaciones adaptadas a nuestras necesidades. ¿Está planteado o se estudiará, digamos, el uso de algunos de los sistemas operativos libres que hay para celulares, por ejemplo Android o Symbian, o hacer una producción completamente venezolana? Estamos en la etapa de evaluación de lo más conveniente. Hay varios desarrollos de varios modelos o prototipos para la parte de programación, en el cual pudiera estar incluido el Android porque tiene esas características y los otros programas de software libre. Al final, lo común entre el software libre es la versatilidad, la posibilidad de adaptarlo a nuestras necesidades. Entonces, estaríamos hablando, por ejemplo, de una página a través de la cual interactuaríamos con nuestros usuarios para ir ir determinando esas necesidades, esas aplicaciones, esas condiciones que debería tener este software, ¿no? Estamos como te decía hace un momento, desde lo idiosincrático, lo cultural, tratando de servir enlace comunicacional a través de una página para descargar información enmarcada en nuestras necesidades culturales e históricas, ¿no? Nosotros como venezolanos tenemos un rol histórico, como dijo de Bolívar, y la tecnología no podía estar ausente. El desarrollo tecnológico que estamos haciendo se sustenta sobre la base de las necesidades genuinas de nuestro pueblo y de su cultura, ¿no? Mil disculpas por el inconveniente técnico, vamos a ver si más adelante podemos presentar la entrevista, pero en resumen lo que dijo el presidente de Betelca, el señor McCarren, él nos habló, bueno, nos dijo varias cosas interesantes. Primero que nada, que no es solamente migrar los sistemas de Betelca, los sistemas informáticos de Betelca, los procesos de Betelca, lo que se va a migrar a software libre, sino que además también los celulares van a ir hacia allá. Es decir, él nos explicó que están evaluando varias opciones. Una de las opciones es el sistema operativo Android, pero también están evaluando, bueno, hacer sus propios sistemas operativos, pues. Pero siempre en el marco, primero, de que se cumpla el decreto presidencial 3390, que nos habla acerca de ir hacia el software libre. Y bueno, de ir incorporando sus propios contenidos. Nos habló acerca, por ejemplo, del hecho cultural, de ir incluyendo en el celular contenidos multimedia, imágenes, audios, sonidos, canciones de culturas populares, etcétera, etcétera, cosas que nos identifican a nosotros como venezolanos, y de todo eso irlo incluyendo en estos celulares con software libre. No es simplemente montar allí un Android o el software que sea, sino además personalizarlo y colocarle allí toda la cultura de nosotros los venezolanos, ¿no? También él habló de que se iba a crear una página web para ir recabando comentarios de las y los venezolanos sobre esta posibilidad. Y también nos habló, entre otros temas, para ver, ¿qué más tengo por acá? Nos habló sobre... Ah, pero si quieres dale, yo puedo hablar de otras noticias mientras tú estás dando ahí, para que de verdad escuchen la entrevista de camarada McCarren. Bueno, déjame... Bueno, pero en fin, para concluir la información, en caso de que no podamos recuperar el audio, ¿no? Lo interesante es esto, pues que se está caminando hacia ese camino de la soberanía tecnológica, que... Sí, ya hay gerentes que tienen conciencia, ya hay ministros que tienen conciencia, ya hay, bueno, como que los pasos... O sea, los pasos definitorios del comandante desde el 2004 para acá, hay gente que ya lo está entendiendo, se está convenciendo de él, y bueno, también eso también se ayuda sobre las comunidades de software libre, que bueno, están ahí siempre en la pelea, siempre en la pata a la oreja, gritando y echándole pichón y diciendo, bueno, adelante. Y bueno, y también otra cosa importante, también dando demostración, ¿no? Porque eso es una cosita que las personas que no creen en software libre se resisten sobre ello. Bueno, pero ¿qué ejemplos hay? Quizás es válido ese tipo de concepciones, y hay gente que cada vez se está convenciendo más, ¿no? Y bueno, y otra cosa, también el decreto se lo está leyendo más gente, porque sí, tampoco es que lo ha leído los 26 millones de venezolanos, ¿no? No, y hay que tomar en cuenta otra cosa, que es que las empresas de celulares, entre las cuales la misma Movilnet, hay que reconocer que también tiene esa fallita, ellas están muy orientadas hacia lo que es tratar de sacarle al usuario del celular la mayor cantidad de dinero posible. Es por ello que, por ejemplo, tú te compras un celular de estos, digamos, de gama media o de gama media alta, y quieres ponerle un juego, y entonces las empresas de celulares normalmente te ofrecen que si la tienda tal, la tienda donde tú te descargas las aplicaciones, pero eso sí, las aplicaciones te cuestan tanto, ¿no? Si quieres instalarle un juego, te cuesta tanto. Si quieres instalarle un programa, te cuesta tanto, ¿no? Bueno, en una noticia yo había leído hace tiempo, que bueno, para no hablar tanto de celulares, no, por lo menos no la puse aquí para que la gente lo escuchara, pero bueno, creo que ahorita el caso sí importa. Mientras el software libre está en un teléfono, hay muchas más aplicaciones y mucho más campo de aplicaciones o diversidad de la misma aplicación que cuando tú te compras un teléfono privativo, en este caso por un BlackBerry o un, no sé, dame otro teléfono rarófilo. No sé, cualquier bicho de eso, un iPhone, un bicho de eso. Un iPhone, cualquier teléfono que tiene software libre tiene mayores aplicaciones y mayor diversidad de aplicaciones. A veces sucede que conozco gente que tiene su BlackBerry, le digo, mira, no, vamos a hablar por Skype o por cualquier otro. Ay, no, que ese no tiene soporte. Entonces uno dice, oye, pero entonces, ¿por qué ese pedazo de bloque que tienes tú ahí? De todas formas, aclarando un poquito a las personas que no, de repente no conocen, no entienden los términos técnicos que estamos hablando, ¿no? si usted tiene una, la ganancia que obtiene Apple, la empresa que fabrica el famoso teléfono este del iPhone, no se basan solamente en la venta del aparato, sino en algo que ellos llaman la tienda iPhone. Es decir, tú te compras el celular, quieres añadir... De hecho, ese es el modelo de Apple. Exacto, el modelo de negocios de ellos. Tú quieres añadir aplicaciones, tienes que comprarlas en lo que se llama la tienda de Apple. Y no puedes comprarlas en ningún otro lado sino en esa tienda. A menos que hackees el celular, que le pongas un crack, algo así, ¿no? Pero si no lo haces, o sea, el usuario normal lo que tiene que hacer es agarrar y comprarle las aplicaciones a Apple. Android, que es un sistema operativo para celulares, pero que es libre, okay, fue hecho originalmente por Google, basado en Linux, pero bueno, el código fuente está disponible y de hecho lo que nos contó el señor McCarren es que una de las alternativas que están evaluando es Android, justamente porque el código fuente de Android está disponible, todos lo podemos ver, todos lo podemos modificar y como venezolanos podríamos personalizarlo, ¿no? Entonces, Android tiene una tienda de aplicaciones, quien tenga celular Android puede descargarse aplicaciones de esa tienda, muchas son pagas, pero muchas son gratuitas y... La comparación, la noticia de lo que nos habla Damián es que se hizo una comparación de cuántas aplicaciones gratuitas hay en la tienda Android en comparación con la tienda Apple y la cantidad de aplicaciones gratuitas en la tienda Android sobrepasaba por una cantidad gigantesca a las aplicaciones que hay en la tienda de todas formas, es importante que Betelka, cuando adopte este sistema de software libre, no maneje el sistema de negocios o como se está atendiendo a algunas empresas de software que son privativas o que tienen un modelo de negocio. Sucede que me parecería asqueroso, ¿verdad? Asqueroso, yo creo que ese sería el término, que una empresa socialista esté promoviendo ese tipo de cosas. Exacto. Eso yo creo que es importante. Exacto. Por ejemplo, la crítica que tiene Ubuntu, que es una distribución de software libre, es que cae en el mismo negocio, o sea, no es el mismo negocio, sino el mismo modelo de negocio o el mismo modelo de promoción del capitalismo. Entonces, ahora Ubuntu viene y tiene una cosa que se llama la tienda de software de Ubuntu, o una galería, o el Ubuntu Store. Entonces, tratan de tomar ese ejemplo, bueno, del modelo de negocios tan HP de Steve Jobs. Entonces, bueno... HDP, bueno, sí. No, HP, porque no sería... No, HP es una fábrica de impresores. Ah, sí. El Entonces, mía, nos queda poquito tiempo, nos quedan 13 minutos, bueno, nos quedan como 10 minutos. Vamos a ir adelantando. Viste, se les corta nota, chamo. Sí, chamo, porque después... Oh, pana. O sea, ya la gente está clara, ¿no? De que, bueno, que tenemos que ir a hacer socialismo incluso en cosas bueno, como bueno, pero la persona que me acaba de escuchar ahorita decir, no, pero yo no estoy tan clara. Tengo que seguir escuchándolo a ustedes. Por eso uno siempre sigue. Pero podemos discurso. Ampliar el tema la semana que viene, ¿no? Ah. Podemos seguir haciendo ese tema. Cuando quiera, cuando el pueblo diga también. Bueno, exactamente. ¿Qué más tienes aquí? Bueno, hablando de celulares, oye, el escándalo que hay por aquello de que Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos le zamparon al BlackBerry, ¿no? Que supuestamente suspendieron el servicio. Oye, pero hay que tener cuidado con eso que le zamparon, ¿no? Bueno. Bueno, sí, exactamente, ¿no? El punto es que Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos anunciaron que... Oye, yo no sabía que ellos eran una dictadura, me vengo enterando, porque según los medios de comunicación, las dictaduras son Venezuela, Cuba, China... Irán, Vietnam... Ahora me vengo enterando que ellos son regímenes totalitarios, ¿no? El punto es que ellos diciendo, bueno, que... No, ellos son regímenes ricos totalitarios. Regímenes panas de Estados Unidos y por lo tanto no tan totalitarios. O en todo caso, totalitarios buenos. Totalitario exacto. Chévere. Sí, exacto. No cool. como con hoteles bonitos y la gente pasando hambre. Exacto, ¿no? No como Venezuela, que es un régimen, una dictadura mala y fea y todo eso, ¿no? Todo lo que nos achacan los medios de derecha contra nosotros, ¿no? El punto es que, bueno, que tanto Arabia Saudita como Emiratos Árabes Unidos anunciaron que iban a cortar ciertos servicios del BlackBerry, lo que es el envío de mensajes de texto de la red de esa llamada BBPIN. Y en la navegación de internet, debido a que ellos, bueno, es lo que dicen las noticias internacionales, habría que ver cuál es la versión de los gobiernos, pero lo que dicen las agencias internacionales es que, bueno, que los gobiernos de estos países simplemente no pueden decodificar, no pueden ver los mensajes cuando se envían, que eso para ellos es una falla de seguridad, que están blindados y que ellos necesitan ver eso supuestamente para espiar a la gente, y bueno, que en vista de eso, pues que ordenaron suspender los servicios de RIM, de la empresa RIM. De RIM, pero no los servicios, digamos, de hablar por teléfono, sino los servicios de enviar ese tipo de mensajes, ¿no? Los BBPIN. Lo que no se dice en estas informaciones de agencia es que, ok, es verdad, los usuarios de BlackBerry no de repente no pueden ser espiados por los gobiernos de Emiratos Árabes Unidos y por Dubái, ¿no? Pero sí hay alguien que los espía, que es el gobierno estadounidense y la propia empresa RIM, porque vamos a estar claros, todos Canadá. Los mensajes, exacto, en Canadá, porque vamos a estar claros, todos los mensajes pasan por allí. La empresa RIM sí puede ver todo eso, no nos vengan a decir que no, porque la empresa RIM, si ellos quieren ver los mensajes que están pasando por el BlackBerry de alguien, lo pueden ver. Y si quieren ofrecerle esa información a alguna agencia o algún gobierno amigo de ellos, como es el caso de los Estados Unidos, ellos lo pueden hacer perfectamente. Vamos a estar claros, no nos caigan a cobas, no nos estén diciendo que BlackBerry, porque también te digo algo, yo en estos días ponía CNN, hermano, CNN Internacional, y lo que mostraban las noticias en una especie de infocomerciales, hablando del BlackBerry, mostrando qué lindo es el BlackBerry, mostrando cuán importante es el uso del BlackBerry entre los comerciantes, entre los empresarios que van para allá, para Dubái, etcétera, etcétera. Entonces ya CNN casi que estaba haciendo, no estaba informando esta noticia como lo estamos haciendo nosotros, sino estaba haciendo, oye, una apología a utilizar BlackBerry, una... crear en la gente una sensación de que, oye, hay que usar BlackBerry porque BlackBerry es el sinónimo de la libertad de expresión, es el sinónimo de la privacidad, etcétera, etcétera. Oye, realmente me pareció asqueroso. Mira, Alex Lano nos está escuchando. Ahora sí nos está escuchando. Antes nos leía por Twitter. Un saludo a Alex Lano. La próxima vez nos escuchan más temprano y te ponemos otra de escape, ¿viste? También, ¿cuál es la otra noticia que tú...? Oye, Rusia quiere implantar Linux en el gobierno y hará su propia distribución. Rusia va a desarrollar un sistema operativo propio gracias a los 330 millones de dólares, oye, como que plata, ¿no?, de presupuesto, y estará basado en un, oye, pero esto sí no me gustó, 90% de Linux. El objetivo primordial de la iniciativa es presentar la plataforma rusa de gobierno electrónico, ¿no? La inversión del desarrollo de un sistema operativo propio es una de las medidas que el viceministro de comunicaciones de prensa Ilya Maskuch ha confirmado. De hecho, pretende llamar a licitación para el comienzo de 2011. Para armas textuales, el gobierno planea comenzar el desarrollo de la primera versión de un sistema operativo nacional a comienzo del próximo año. Maskuch, Dios mío, se ha referido al nuevo sistema operativo como un sistema operativo nacional que será utilizado en los ordenadores de las agencias del gobierno y empresas estatales. El resto de las agencias podrá utilizarlo, aunque este caso será opcional. El programa de desarrollo va a recibir 10 millones de rublos, que son 330 millones de dólares, y tendrá en cuenta otros proyectos como la creación del gobierno electrónico. Entonces, bueno, ya las empresas, bueno, y también Rusia, ya están, bueno, apuntando, ¿no?, a la soberanía tecnológica. Están haciendo su propio Canaima, ¿no? Sí, bueno, como lo titulas tú, ¿no?, pero está bien. Y bueno, una cosa que como que pasó demasiado rara, momento histórico, el Tribunal de Estados Unidos falla a favor del software libre. ¡Bien! Sí, bueno, dice, como seguramente la mayoría de los lectores se sabrán, en los Estados Unidos el software libre no está muy bien visto, y eso es verdad. De hecho, bueno, tienen a desarrolladores de software libre apaleados, los persiguen, los revisan. De hecho, muchos que usan software delicado, ¿no? Pero bueno, es cierto, ¿no?, debido a lo cual han puesto toda clase de trabas. Pues bien, recientemente acaba de suceder algo importantísimo en la relación del tema de software libre. En el país norteamericano, por salirse completamente de lo habitual, una corte ha fallado a favor de un programa de software libre en un litigio con la empresa Westinghouse Digital Electronics. O sea, es como que la gente que saca hace neveras, ¿no? Y lavadora. Y bueno, y bote cosas. El litigio fue anunciado por la Software Freedom Conservancy, no sabía que existía esa palabra, organización, entre otras cosas, dedicada a defender a varios proyectos de open source, como ejemplo Amarok, Inkscape o jQuery, que es, son librerías, pero son libres, con una empresa comentada en el párrafo anterior, que esta copió y modificó y distribuyó un software libre conocido como BusyBox. Es un sistema de productos para televisores basándose en la librería GPL, en la cual está por el arco del triunfo. Es decir, Westinghouse Digital Electronics utiliza un programa libre para crear algo cerrado, por lo cual viola la licencia que él mismo no permitía hacer eso, ¿no? La licencia GPL dice que, oye, que si vas a usar el código fuente para hacer un programa, tienes que mantenerlo. Tienes que mantener ese programa. Eso está como el dicho, que si lo recibes libre, déjalo libre. Mira, oye, y tenemos que felicitar al camarada Sergio Muñoz, que fue invitado hoy por los compañeros. ¡Sergio! Por los compañeros que están haciendo, pues están propulsando la creación de una facultad de cine público participativo y popular en la UNEARTE, ¿no? Ellos convocaron hoy a una actividad en el Centro Internacional Miranda, en el edificio de Nauco Suites, sobre el software de animación 3D Blender, un software de animación 3D que es software libre, con el cual se pueden hacer comiquitas al estilo de Toy Story, de Shrek, etcétera, etcétera, ¿no? Es el mismo estilo. ¿Hace cuántos viernes estuvimos a Sergio? Hace como 4 o 5 viernes, sí, más o menos. Sí, estuvimos como 4 o 5 semanas. Él nos contó vía Messenger, pudimos hablar con él hace ratico. Oye, que la charla duró 4 horas por la cantidad de preguntas que le hacían, por la cantidad de gente interesadísima. Mira, y nos está mandando que revisen la página blenderchevere.org.be, donde es la comunidad de Blender. Sí, la comunidad de Blender, donde él y muchas otras personas son miembros. Oye, última noticia que queremos leer. Google, Verizon y el fin de la neutralidad en la red, ¿no? La neutralidad en la red es algo que se está propulsando y que nosotros creo que debemos apoyar. Empresas gringas, empresas digamos estas que ofrecen internet, ellas quieren propulsar en el futuro que el internet se venda por paquetes, al estilo de como hacen las empresas de televisión por cable. Es decir, que si quieres internet básico, internet barato, okay, pagas nada más poquito, pero te damos nada más Google. Si quieres internet con más capacidad, bueno, chévere, te damos Google y Flick. Si quieres internet y pagas más, por supuesto. Si quieres internet del plan 3, en el plan 3 te damos Google, Flick y YouTube. Es decir, te crean diferentes planes y dependiendo del plan que te suscribas, te permiten ver tales o cuales páginas web, ¿okay? Eso es lo que están propulsando las empresas, muchas empresas transnacionales en estos momentos, para cambiar la forma de vender el internet, de vender el acceso a internet, y muchas personas se están oponiendo a eso, propulsando un movimiento a favor de la neutralidad en la red. El presidente Barack Obama hasta ahora se ha mostrado a favor de la neutralidad en la red, sin embargo hay mucho miedo debido a que las empresas gringas están haciendo mucho lobby allí, hay miedo, temores muy fundados de que el tipo cambie de opinión. Y una de las cosas que ocurrió en estos días fue que se anunció algo que parece que después fue desmentido por Google, pero se estaba diciendo que Google y Verizon estaban firmando un acuerdo para que los contenidos, digamos, preferenciales, ciertos contenidos preferenciales de videos y de empresas que venden películas por internet y todo eso, se les dieran preferencia, y Google también se le diera preferencia a través de los servicios de internet de Verizon. Eso mucha gente lo estuvo escribiendo sobre eso, que les parecía una traición de Google, que siempre se había presentado, según ellos, como una empresa capitalista buena. Sí. Una empresa capitalista chévere. Entonces ahora mucha gente se está sintiendo traicionada. Así como el dueño de Wikipedia, ¿no? Muy parecido al concepto del amigo de Wikipedia, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, Google finalmente desmintió eso, pero hay mucha gente que no les crea, hay mucha gente que cree que sí se están firmando acuerdos en ese sentido. Y bueno, habrá que ver en las próximas semanas qué pasa. El punto es que esto de la neutralidad en la red, ojalá sí lo sigan defendiendo quienes los están defendiendo. En Venezuela yo creo que no tenemos que preocuparnos por esa razón, porque el tipo de gobierno que tenemos, un gobierno socialista que defiende a la gente. Pero esas son las cosas que están pasando en otros países. Y bueno, Damián, son 8:02, creo que nos vamos. Bueno, este programa ha sido transmitido en la República Bolivariana de Venezuela, retransmitida por los camaradas de Voces Libres de América. Cópiate esta radio, no es un programa de tecnología, es guerrilla comunicacional. Buenas noches, muchachos, hasta emitido luego. Emitido desde Alba Ciudad 96.3 FM, la primera emisora venezolana que sepamos que utiliza software libre. Nos vemos. Ahí nos vamos con Cristóbal Jiménez, No Volverán. Chao. ¡Vámonos! Ya no así nunca volverán. Volverá a salir la aurora salmo, las aves le dan. Volverán las mariposas vestidas de tafetán. Y vuelven las alegrías cuando las penas se van. Pero adecos y copellanos, esos nunca volverán. Y volverá la doncella a los brazos del galán. Volverá a verse en las calles una mula y un chalán. Un butaque de madera, una vaca y un zaguán. Pero adecos y copellanos, esos nunca volverán. We'll be right back. pero adecos y copellanos estos nunca volverán. Volverá el cura del pueblo a hablar con su sacristán. Vuelve el arcángel Miguel a luchar contra Satán. Y puede volver Van Gogh a pintar un tulipán. Pero adecos y copellanos estos nunca volverán. Y copellanos estos nunca volverán a meterse en un bejuco. Puede que vuelva Tarzán, puede volver Rin Tin Tin, puede volver Superman, puede volver Cantimplas con Capulín y Tintán. Pero adecos y copellanos estos nunca volverán. Estos nunca volverán. Volverá a adornarse el Ávila con flores de galipán. A cantar sus galerones volverá Rafael Guilán. Y volverán los tambores en la noche de San Juan. Pero adecos y copellanos estos nunca volverán. Volverán el chimborazo, el rugido del volcán. Volverá el pueblo de Colombia a recordar a Gaitán. Volverá Simón Bolívar a Monpox y a Popayán. Pero adecos y copellanos estos nunca volverán. Volverá Rubén Darío, los poetas marcharán. Volverá a escribir sus versos a la Enriqueta Terán. Y puede volver Mahoma a recitar el Corán. Pero adecos y copellanos eso nunca volverán. Este programa ha caducado su sesión. No se pongan tristes porque se acabó este programa. Volveremos el próximo viernes. Ahora a las 7 de la noche. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Cópiate esta radio.